inevitable, pero no invencible. Primera de Juan 2, del 7 al 11. ¿Qué es aquello que es inevitable, pero no invencible? No lo podemos evitar, pero sí lo podemos vencer. Primera de Juan 2, del 7 al 11. No confundan con el Evangelio de Juan. Váyase a las cartas de Juan, son tres. Busque la primera. Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol, dice en las Biblias. Primera de Juan 2, del 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oremos, por favor. Señor, gracias por todos los que han venido. Te pido, Dios, que prepares nuestros corazones todavía con tu espíritu, si todavía no ha sido preparado. Si alguien viene triste, preocupado, enfermo, malhumorado, forzado, danos libertad en nuestros sentimientos, en nuestras intenciones. Toma control de nuestras emociones, Señor, para que la siguiente hora en la que vamos a estar hablando sea llevadera, y no solo eso, sino edificante. Que se lleve al corazón algo cada persona, aunque esté aquí a fuerzas, aunque esté aquí de mala gana. La inmensísima mayoría estamos aquí porque queremos estar. Hemos venido aquí, quisiera que fuese el total. Pero si viene alguien con un mal espíritu, mala actitud, también cautívalo, Señor. Y yo te pido palabras de gracia, te pido fervor, te pido poder, te pido unción, te pido tu ayuda, Señor, para predicar bien la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Es triste ver cómo muchos hermanos no permanecen entre nosotros. No han sido fieles. No han sido constantes, ya no están aquí. Sin duda que a estos el enemigo los ha engañado, y no me refiero a aquellos que se han tenido que mover y siguen fieles en otro sitio, pero me refiero a aquellos que ya no están en el camino del Señor. El enemigo, sin duda alguna, los ha engañado, los ha distraído, los ha ocupado, les ha envuelto en actividades seculares y les ha cambiado el orden correcto de prioridades y han dejado las cosas del Señor para después. Hay personas así y desgraciadamente es una realidad en todas las iglesias. Tal vez hasta ha sucedido lo que la parábola del sembrador nos dijo que sucedería. La semilla que se depositó en sus corazones no tenía profundidad, no encontró profundidad y entonces pronto creció, pronto se murió, las aves del cielo se la llevaron o cayó entre pedregales y las ramas crecieron, no había tierra. Tal vez el maligno quitó la semilla. Pero hay una razón, hermanos, de la que sí podemos estar nosotros preparados para evitar que eso suceda. Me refiero a los hermanos que vinieron y estuvieron con nosotros y ya no están. O quizá podemos evitar que algunos que están con nosotros ya no se vayan del camino del Señor. Quiero referirme, hermanos, a la tremenda e inevitable realidad de los tropiezos. De los tropiezos. Cuando usted comienza la vida cristiana, va a encontrar tropiezos. Y va a ser puesta a prueba su fe, su sinceridad, su autenticidad. Si usted está decidiendo, ya tiene tiempo en las cosas del Señor y está decidiendo por algo, va a tener tropiezos. Por ejemplo, si se quiere bautizar y se bautiza, va a tener tropiezo. Si usted decide servir al Señor de tiempo completo, se va a querer. Va a querer consagrarse al Señor y va a venir tropiezos. Si usted estaba frío y quiere consagrarse al Señor, va a venir tropiezos. ¿Okay? Si usted está haciendo decisiones de, por ejemplo, ya voy a ser fiel a la asistencia en la iglesia, por lo menos los domingos, va a tener tropiezos. Los tropiezos son inevitables. Va a haber tropiezos. Y quiero hablarles un poquito de lo que la Biblia habla sobre el tropiezo. Es un tema muy abundante en las Escrituras y lo toma el Señor Jesucristo de una manera muy abierta, la realidad de los tropiezos. Los que estamos, por la gracia del Señor, fieles en el camino, no lo hemos hecho sin encontrarnos con tropiezos. No hay uno aquí que no haya tenido que vencer obstáculos. No hay uno solo. Para ninguno de nosotros ha sido fácil enfrentar esos tropiezos y librarlos, brincarlos, saltarlos y permanecer y seguir. Pero hay quienes han caído en esos tropiezos. Han encontrado una excusa, un pretexto, una razón quizá. Y allí se quedaron tendidos en el camino y ahí Satanás ha hecho estragos de las vidas. Nadie puede decir que habiendo conocido al Señor y lo haya dejado, le haya ido bien. Nadie. Por eso Satanás pone tropiezos. Una persona salvada, el diablo no se la puede ya más llevar a la condenación, si verdaderamente fue salvada. Entonces lo que trata es de hacerle miserable la vida. Y para eso pone montones de obstáculos, montones de tropiezos. Y vienen tropiezos de muchas partes, de todos lados vienen tropiezos. A nosotros como cristianos, a ustedes y a mí, nos corresponde estar alertas ante los tropiezos, saber cómo lidiar los tropiezos, pero también debemos cuidarnos de no ser tropiezos a los demás. La primera cosa de la que quiero hablarles, hermanos, es que el tropiezo es real. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 17 y versículo número 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. El tropiezo es inevitable, es imposible que no vengan tropiezos. Conozco a un pastor que él dice, yo preferiría no ser pastor, yo quiero ser más bien evangelista. Pero dice, he tomado iglesias y no he podido, pero voy a hacer el intento, dijo cuando le ofrecieron una iglesia. Y reunió a la iglesia donde lo invitaron y les dijo, miren hermanos, yo voy a ser su pastor hasta donde no me den problemas. Cuando me empiecen a dar problemas, yo les advierto desde ahorita, voy a renunciar. Bueno, pues por supuesto que no duró mucho. Porque es imposible que no vengan tropiezos. Si usted quiere seguir la vida cristiana, debe saber que van a venir tropiezos. De aquí, de allá y de acullá, van a venir tropiezos. El Señor Jesucristo dijo, hay de los de aquel que es usado para hacer tropezar, pero es imposible que no vengan tropiezos, dice el Señor Jesucristo. También, hermanos, el tropiezo es real, porque nosotros mismos podemos hacer tropezar a las personas. Porque hay personas que hacen tropezar a otras personas y nosotros podemos ser de ellos. En Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se les hundiese en lo profundo del mar. Esto quiere decir que hay personas que pueden ser tropiezo. Hay personas que pueden ser tropiezo, hay personas que pueden hacer tropezar a otras personas. Ustedes y yo podemos ser causa de tropiezo a otras personas. En el diario caminar, en el trato entre nosotros, vamos a hacer tropezar a alguien indebidamente, pero es una realidad, va a suceder eso. La mayoría de las veces será involuntario. Va a ser completamente involuntario, va a ser un descuido, va a ser una imprudencia, va a ser un abuso de confianza, lo que sea, pero va a haber personas que nos van a hacer tropezar. Si usted ha decidido por Cristo, ha querido seguir las cosas del Señor, va a encontrarse personas que le hagan tropezar. Puede haber personas que de la misma iglesia le digan cosas que lo hagan tropezar. Puede ser que su misma esposa, que su mismo esposo, que sus mismos padres, que sus mismos hijos lo hagan tropezar. Esa es una realidad. Imposible es que no vengan tropiezos. También, hermanos, la Biblia nos dice que el tropezar o hacer tropezar va a ser una característica de los últimos tiempos. Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El pasaje está hablando de las características de los tiempos postreros. Cuando esté por venir el Señor Jesucristo y esté iniciándose la gran tribulación y haya persecución y todo eso, dice el Señor, muchos tropezarán entonces. Así que, hermanos, el tropiezo es real. Y es real por tres razones que les he presentado. Porque Cristo dijo que es imposible por nuestra naturaleza. Segundo, porque habrá personas que nos harán tropezar. Y tercero, porque es característico de los tiempos que vivimos. Así que, hermanos, tenemos que estar en común acuerdo, ustedes y yo, yo como pastor, ustedes como ovejas, que vamos a enfrentar este tipo de tropiezos y vamos a cuidarnos de no ser tropiezos a las demás personas. Imagínense ustedes si todos los que han entrado por las puertas de nuestro templo no hubiesen hallado tropiezos. Imagínense usted que ninguno de nosotros hayamos jamás servido de tropiezo a ninguna persona. Seríamos muchos más, seríamos 10 veces más. Sería una maravilla de maravillas la cantidad de personas. Si no encontrasen tropiezo en el vecindario, en la familia, en la misma iglesia, que todo fuese color de rosa y no hubiese ningún obstáculo y todo fuese bendición y bendición y bendición y bendición, sin ninguna cosa que nos hubiese de hacer tropezar. Pues bien, debe saber usted que de aquí en adelante también van a seguir viniendo tropiezos. El viernes muchas personas recibieron a Cristo como su Salvador personal. ¿Y cómo oramos para que no haya tropiezos? Hermanos se bautizaron el domingo pasado. Pronto escuché de ahí, ¿sabe qué, hermano? La hermana fulana de tal está desanimada. ¿Cómo? La hermana que se bautizó. Sí, la veo desanimadona y yo dije, sabemos que van a venir tropiezos. ¿Qué les estorbó? ¿Quién las estorbó? No lo sabemos, pero es una realidad. Usted debe estar preparado para eso, ¿sabe? Debe saber. Usted está comenzando un estudio bíblico en su casa. La gente que empieza a venir, usted dice, vinieron 10. El próximo día que tenga, van a venir como 15, como 20. Y usted se va a desanimar mucho cuando venga que los primeros 10. Y los que más dijeron, aquí vamos, se cuente con nosotros, va a ser que no vienen. Y usted va a ser desanimado porque encontró que aquellos tropezaron. Es una constante continua lucha. El tropiezo, hermano, no solamente es real, sino que el tropiezo tiene causas. Prepárese para las causas que el tropiezo, para que le puede causar tropiezo. Mateo capítulo 13, versículo 21, dice la palabra de Dios así. Mateo 13, 21. Está hablando de la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero el versículo 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué dice? Tropieza. En este versículo, la causa que se identifica para tropiezo es aflicción y persecución, criticismo, tribulaciones, problemas, circunstancias adversas. Todos los seres humanos tenemos aflicciones, todos los seres humanos tenemos preocupaciones, todos los seres humanos tenemos enfrentamiento con circunstancias adversas, pero cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, lo inmediato a hacer ante las aflicciones es apartarnos del camino. ¿Por qué tiene que ser así? Si usted no se hubiera convertido al Señor, también tendría aflicciones. Y más graves aflicciones, y más graves consecuencias. Pero cuando nos convertimos al Señor, por alguna razón queremos que nada nos tropiece. Y quisiéramos allanarles el camino a todos los que se han convertido para que no tropiecen. Pero dice la Escritura que algunos tropiezan con las aflicciones. Bueno, pastor, qué bueno que me está diciendo eso, dirá usted, para que cuando venga alguna aflicción o preocupación, yo no le haga caso y siga en el camino. Eso es lo que quiero lograr. Quizá aquí hay hermanos tristes, indecisos, inconstantes, porque están tropezando en las aflicciones. Esto y aquello, el carro, se me rompió el motor, se me rompió la transmisión, entraron a robar en mi casa y caray, ¿cómo yo voy a dejar sola mi casa? Pues ya se robaron lo que tenía, pues déjalo, vente. Se me rompió el motor del carro, hay unos carros que se llaman taxis y unos grandotes que se llaman autobuses, aquí hay muchos de ellos. Pero siempre habrá alguna aflicción que nos lleva a tropezar. ¿Por qué dejarnos hacer tropezar por las aflicciones? En Mateo 18:6, vuelvo a leer el pasaje, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Molino de asno, usted dirá, ¿a poco había molinos donde molían asnos? No, no molían a los asnos hacían girar las piedras, eran dos piedras, la muela de abajo le llamaban y la muela de arriba, eran piedras circulares, grandes, que giraban en un eje, y entonces se alzaba la muela de arriba, se ponía el grano entre la muela de abajo y la muela de arriba, se dejaba caer y le daban vuelta con un palo y usaban asnos, animales de carga, para dar ahí donde pusieron a Sansón, ¿se acuerdan? Para que moliese en el molino, tenía un molino en la cárcel para aprovechar a los presos. Y los ponían a manera de asnos a moler ahí una piedra pesada. El Señor dijo, bueno, sería mejor que cogieran una piedra de esas que tiene un hoyo en medio y se la pusieran como collar y se lanzaran a la mar aquellos que hacen tropezar a los pequeños que empiezan a creer en mí. Bueno, entonces quiere decir que además de aflicciones hay personas que hacen tropezar. Usted puede encontrar tropiezo en una frase mía, involuntariamente, por supuesto. Usted puede encontrar tropiezo en un ademán mal hecho. Usted puede encontrar tropiezo en una actitud de cualquiera de nosotros. Usted puede encontrar tropiezo en un comentario fuera de lugar en cualquiera de nosotros. Usted puede encontrar tropiezo en un mal testimonio de parte de nosotros. Pero no es que la Biblia deje de tener verdad, de ser verdad. No quiere decir que el Evangelio no sea eficaz. No quiere decir que la salvación en Cristo es eterna y segura. No quiere decir que la decisión que hizo sea correcta, sea incorrecta. Quiere decir que como hizo lo correcto van a venir tropiezos. El Señor nos dice que debemos poner nuestros ojos en Cristo. Porque poniéndolo en la gente, vamos a tropezar. También en las causas del tropiezo encontramos Juan 11:10 las siguientes palabras. Juan capítulo 11 y versículo 10. Desde versículo 9 respondió Jesús, Juan 11:9, les leo el 9 mientras que lo encuentran y llegamos al 10. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí encontramos otra causa de tropiezo, es andar de noche. Es una figura, pues si andamos de noche, andamos en oscuridad, pues vamos a tropezar. Pero si andamos de día, no vamos a tropezar. La comparación es, si andas en el mundo es de tinieblas, vas a tropezar. Vete al baile y allá te van a decir, aquí es donde está la vida. Esto es vida. Allá con los hermanos, no hay vida. Allá con los hermanos, todos son hipócritas. No, no estás haciéndole daño a nadie. Nada te va a pasar con esa copa que te tomaste. No, no estás ofendiendo a nadie. La estás pasando bien entre nosotros. No hay nada de malo en todo eso. Y usted dice, oye, pues es cierto. Mejor la paso aquí. Aquí no hay crítica. Aquí no hay señalamientos. Aquí no hay obligación de nada. Entonces, aquí me quedo. Y tropiezas en el deseo de hacer lo correcto porque andas en tinieblas. Nadie te mandó a andar en tinieblas. De allá es que el Señor te quiere sacar. Bueno, ya tenemos tres causas de tropiezo. Las aflicciones, las personas en la misma iglesia, andar de noche, andar mundanamente. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, tiene también relación con lo que vengo diciendo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice así: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tiene contexto el pasaje, pero aquí hay una realidad, hay una expresión, dice: tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Sabe qué, hermanos? La desobediencia a Dios también trae tropiezos. Nos encontramos con algo por allá que nos cautivó, que nos robó el corazón, que nos robó la atención, que nos deslumbró, y es que nos metimos donde no debíamos habernos metido. Dios nos dijo que no lo hiciéramos, pero nos metimos y tropezaste. La desobediencia a Dios trae tropiezos. Por ejemplo, te casaste con quien no debías, con un inconverso, inconversa, y Dios dice que no, pero tú dijiste: no, yo lo voy a hacer porque está muy bonita, porque yo la quiero, porque ya me dijo que sí, yo no le puedo fallar, y me dijo que va a ir conmigo, y me dijo, y él, es más, me dijo que iba a creer como yo también, y Dios dice: no, hasta que sea convertida la persona. Pero usted se puso en contra de Dios, y entonces, ¿qué resultó? Que ya no permaneció fiel, porque le hizo tropezar su desobediencia. ¿Ve? Dios dice: no participes de las cosas del mundo. Y usted cree que sí puede participar, que usted siente maduro, siente muy fuerte, usted tiene criterio más amplio, así que se mete al cine, se mete al baile, prueba de esto, prueba de aquello, y allá encuentra que todo está bien, no le pasa nada, no un castigo viene, no viene un rayo y lo asusta, no pasa nada, y ya ve, está. Y entonces tiene una vida mediocre, una vida hasta que el castigo de veras viene, porque Dios es paciente, y la paga del pecado siempre trae consecuencias. Entonces, usted se encuentra tendido en el terreno porque tropezó en su desobediencia. Hay otra causa de tropiezo, hermanos. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 25. De este hay muchos pasajes así. Usted supiera cuántos hay, pero le leo solo uno. Deuteronomio 7, 25 dice... Deuteronomio 7:25. Fíjese lo que dice, hermano. Fíjese lo que dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, porque es abominación a Jehová tu Dios. ¿Sabe de qué está hablando? De los ídolos de las naciones ajenas al temor de Dios. Dice las esculturas, o sea, las imágenes y todas esas figuras de los dioses que no son dioses, esas las debes quemar en el fuego, porque si no lo haces, vas a tropezar en ello. Otra causa de tropiezo es la idolatría. Y es particularmente acentuado en nuestra cultura, nuestro país, porque de la idolatría es que el Señor nos trajo. La religión tradicional es idólatra por naturaleza. Es idólatra, tienen dioses y santos y todo eso, imágenes por todos lados. Es característica de esa religión. Y cuando nos convertimos al Señor, esos ídolos no son tropezaderos. Por tanto, dice la palabra de Dios: quémalos al fuego. Pastor, está usted diciendo que queme yo a la Virgen. A la Virgen no la vas a quemar. Vas a quemar la foto, la imagen o la aparición o eso. Eso es lo que quiero que quemes. Dios dice: porque te van a hacer tropezar. Te van a hacer causa de tropiezo de alguna manera. ¿Se acuerda cuando los hijos de Israel salieron de la esclavitud de Egipto? El Señor le dijo: quiero que se deshagan de todos los ídolos que tenían, toda la herencia que se les pegó allá en Egipto. Deshágase de eso y no traigan nada de eso, porque los van a hacer tropezar. No faltó quienes desobedeciesen. Y cuando vinieron las pruebas, las tribulaciones, las luchas, todo el tiempo, desde el caminar en el desierto y luego cuando estaban en la tierra prometida, llegaron al punto de decir: nosotros nos vamos a volver a quemarle incienso a la reina del cielo, porque cuando estábamos ahí con ella nos iba bien. Y le dieron las espaldas a Dios. Hicieron cosas abominables delante de los ojos de Dios. Se volvieron idólatras y terminaron en el cautiverio, en el exilio. Y llegaron en la miseria, en la masacre, porque tropezaron en los ídolos. La idolatría es otra causa de tropiezo. Hay otra causa de tropiezo, hermanos, y con esto paso al siguiente punto. Hemos dicho aflicciones, hermanos, andar de noche, andar mundanamente, desobediencia a Dios, idolatría y amistades incorrectas. En Romanos 16:7 dice la palabra de Dios así. Romanos 16:7 dice así la escritura. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. En este versículo encontramos que hay hermanos, en Romanos 16, 17, hermanos que causan tropiezo. Por su conducta, por su carácter, por sus amarguras, por sus experiencias, por sus criterios, por sus mentalidades, por lo que sean. Dice, fíjate en los que causan tropiezos y apártate de ellos. ¿Ok? Hermanos, no solamente inconversos. Sea creyente o no sea creyente, si está causando división, apártate de ellos. Apártate de Dios, te está robando la fe, te está minando la fe, te está quitando el gozo, te está quitando la paz, te está quitando tu fidelidad, tus decisiones sinceras, tu honestidad, y no falta quien diga, no la agarres tan en serio, no la agarres tan a pecho, no es bueno fatalizarse, apártese de ellos, porque lo van a hacer tropezar. El que va a sufrir es usted. Hay personas designadas por el diablo para eso, no se da cuenta. Hay emisarios que tiene Satanás dentro y fuera de la iglesia para desanimar, para hacer tropezar a los que sinceramente quieren seguir fieles al Señor. Y usted y yo tenemos que identificarlo. Dice la palabra de Dios, os ruego, hermanos, que os fijéis. Fíjense, obsérvalos, detéctalos. Dice, los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que ellos habéis aprendido y os apartéis de ellos. Yo les mando eso, dice, les ruego que lo hagan. ¿Usted no se ha encontrado con personas así? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. No va a faltar quien le diga, no, en esa iglesia son muy exagerados, muy estrictos, y no, vámonos para acá. Donde no se predica tan largo, donde no está tan exigente la cosa, donde no es más suave, Dios es amor, va, ¿para qué tanto? Vámonos para acá, aquí está suave, aquí hay libertad, hay muchos chavos. Nunca faltan emisarios del diablo. Y te hacen tropezar. Cristo dijo, es imposible que vengan los tropiezos. Va a haber personas que causan tropiezos. Y es una característica de los tiempos postreros que estamos viviendo. Y esas causas, hermanos, tenemos que identificarlas. La palabra de Dios nos las marca para identificarlas. Para no tropezar. ¿Cuáles son esas causas? Aflicciones. Personas, andar mundanalmente, desobediencia a Dios, idolatría y amistades incorrectas son causas de tropiezo. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para que no obedecieseis a la verdad? Hermano, usted estaba decidido a hacer las cosas bien, quizá el Señor usó una prueba en su vida para no ser una enfermedad, para dar al hospital, lo que sea, para traerle un accidente, lo que haya sido, y usted quiere, en serio quiere hacerlo bien, y ya no lo está haciendo. ¿Por qué? Usted se convirtió a Cristo, se dio cuenta que es pecador, que el infierno le espera y quiere escapar de eso, y usted caminó con Cristo y decide en serio, pues adelante, no tropiece, brínquese los tropiezos. Aflicciones, personas, hermanos, insinuaciones, desobediencia a Dios, malas amistades, libre eso y siga adelante. Los que hemos sido bendecidos con la fidelidad no lo hemos sido sin tropiezo. Por la gracia de Dios hemos salido adelante. Ahora, hermanos, ¿cómo se hace tropezar a una persona? El tropiezo tiene formas. Digamos, el tropiezo es real, el tropiezo tiene causas y también el tropiezo tiene formas. Es, si nosotros usamos estas formas, vamos a hacer tropezar a las personas. El Señor tiene una sentencia muy clara y dice, hay de aquel que haga tropezar a alguno. ¿Ok? Mateo 16, 21 al 23. Cuando las prioridades son incorrectas. Usted puede estar haciendo tropezar a una persona y no se da cuenta. Usted puede estar deseando con todo su corazón que su familia se convierta y usted mismo está haciendo tropiezo. Una piedrota de tropiezo del tamaño del mundo. Usted puede estar trayendo a sus hijos al camino del Señor y a la vez los está estorbando, les está haciendo tropezar. Y de eso se trata, de identificar, porque quizá yo mismo estoy siendo tropiezo. Tropezadero a mis propios hijos, a mi propia mujer, a mi propio esposo, a mis propios padres, a mis propios vecinos, a mis propios amigos y compañeros. Pues vea usted, dice el Señor en Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La intención de Pedro era buena en su humanidad. Sus palabras eran sinceras cuando le dijo al Señor, Señor, mira, tú mismo estás diciendo que te va a ir mal allá en Jerusalén, ¿para qué vas? Ten compasión de ti mismo, mire lo que Pedro le estaba diciendo. Pedro le estaba diciendo, Señor, te van a matar y si vas a morir para la salvación de todos los hombres, pues mejor no lo hagas. Por eso el Señor le dice, eres Satanás, Satanás te está poniendo esas cosas en la cabezota. Para que yo no vaya a cumplir el propósito con el cual vine. Dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está. Hacemos tropezar a las personas cuando ponemos la mira en las cosas de Dios, en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. En otras palabras, cuando nuestras prioridades están en acomodo incorrecto. Cuando son primero las cosas materiales, las cosas seculares, las cosas terrenales, las cosas de conveniencia humana, son primero a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, entonces nosotros vamos a hacer tropezar a las personas. ¿Para qué vas a la iglesia este domingo? Nada te va a pasar si no vas. Oye, hermano, es nuevo, está aprendiendo. Está dando los primeros pasos. Es indispensable que venga a la iglesia cada domingo. Y tú le dices, no tanto, hombre. Ya fuiste el domingo pasado. Mire, ni siquiera vino en la noche, ni siquiera vino el miércoles, ni menos al servicio de oración, menos a ganar almas. Y tú lo estás desanimando que venga el otro domingo. Es que estás poniendo las cosas, las prioridades en forma incorrecta. No te va a pasar nada si te vas al Swap Meet. Vamos al Swap Meet. Swap Meet, para los que están oyéndonos en radio, internet, de lejos, aquí, lo que allá le llaman pulga, flea market. Swap Meet, en el sur le dicen tianguis, ¿no? O algo así. Aquí en la civilización se llama Swap Meet. No va a perder la salvación, pero va a tropezar, hermano. Dios es primero aquí y donde quiera, en cualquier circunstancia, bajo cualquier situación. Y hay que poner en mente eso, hermano. Yo sé que hay cosas que se presentan, emergencias, pero si usted pone a Dios primero, Él va a dar las añadiduras. Busca primeramente el reino de su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice, el Señor le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que en esas imposibilidades de que haya tropiezos, nosotros podemos estar siendo usados por Satanás para hacer tropezar a las personas. ¿Cuándo, pastor? Cuando ponemos las cosas de los hombres en nuestra mirada primero que las cosas de Dios. Así que cuando vaya a dar un consejo, cuando vaya a dar una opinión, cuando vaya a dar una respuesta, piense dónde está poniendo su mira. Y sepa usted que Dios es primero. Otra forma del tropiezo la volvemos a referir a Romanos 16, 17. En Romanos 16, 17, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le está diciendo a los hermanos allí de Roma: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Sabe por qué hay personas que causan tropiezos cuando mal aconsejan? Tenga cuidado con los consejos que da. Con los consejos que da. Mal aconsejando a las personas, los hacemos tropezar. Por alguna razón, una familia nos tiene más confianza, nos tiene mayor identificación con nosotros, por alguna razón, por la que usted quiere y guste, y nos pide un consejo, nos pide una opinión. Cuando aconsejamos mal a una persona, la hacemos tropezar. Es mejor no dar el consejo y remitirlo a quien sea más capaz, a no dar un mal consejo. De un mal consejo puede depender una vida, una familia. Usted puede echar a perder a una familia. Yo estaba predicando un día, yo lo he dicho varias veces esto y lo voy a volver a decir. Y era un día muy grande, era un día bonito, y estaba haciéndose la invitación para recibir a Cristo. Ya estaban todos con la cabeza inclinada, ojos cerrados, el piano estaba tocando, el coro había cantado, todo estaba, yo había orado, el sermón había sido preparado, todo el ambiente, gente orando, que haya decisiones, Señor toca corazones, el pastor está insistiendo, quiere decir que hay alguien que parece que se decide, como que no se decide, tocas, orando, ¿verdad? Y hubo una persona que le dijo a la que estaba al lado: yo quiero, pero me da pena. Esto me lo contó quien estaba atrás y oyó. A la persona, una hermana de esta iglesia, que le pidió, le dijo: yo quiero, pero me da pena. ¿Sabe qué le dijo? No hagas caso a todo lo que el pastor dice. Después lo haces. La persona que estaba atrás vino y me dijo: ¿y sabe qué, hermano? No se vale. ¿Verdad que no? El coro había cantado, el piano estaba tocando, el pastor se había preparado, mucha gente estaba orando, y uno decidió dar un mal consejo. Esa persona no volvió, no recibió a Cristo, no volvió. Cuando una persona se salva a su familia. Creen en el Señor Jesucristo y se salva tu casa. Algunos de esa familia, no solamente esa persona iba a ser salva, sino también algunos de su familia iban a ser salvos. Y luego, de esos salvos, iban a nacer niños en el camino del Señor. No solo se perdió una persona, se perdió una familia y se perdió una descendencia por un mal consejo. Y esa hermana, aquí está todavía en la iglesia, esa hermana que dio ese mal consejo, va a dar cuentas delante de Dios por esa descendencia. Yo no. Yo di el sermón. La música tocó. Yo prediqué. Yo hice la invitación. Todo. El Espíritu Santo trabajó en esa persona. Pero una persona que decidió dar un mal consejo la hizo tropezar. Y va a dar cuentas delante de Dios en aquel día. Sí, Señor. Su sangre y de esa descendencia. ¿Cuánta gente pudo hacer? No lo sé. Será reclamada de sus manos. Así que tenga cuidado cuando da un mal consejo. ¡Ay de aquel por quien vienen los consejos! Los tropiezos imposibles que no vengan. Pero ¡ay de aquel por quien vienen! Si Cristo murió su vida. Ahora, cuando yo digo, yo estaba preparado. Todo lo que hicimos nosotros, hermano, eso es nada comparado con lo que Cristo hizo por esa persona. Dio su sangre, siendo Dios, se hizo hombre. Dio su vida, se hizo siervo y fue muerto y muerte de cruz, lo que Cristo hizo. Y una hermana le dijo: no hagas caso de... ¡Ay, Dios mío de mi vida! Como para yo tropezar y decir: no se vale. Pero mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Un mal consejo. Quizá esta persona dijo: pues en otra, pues para qué tanto, ay, esto me va a pasar a mí también y va a querer que pase yo. No se quiso molestar. ¿Qué hubiera hecho usted ¿Qué hubiera hecho usted? No, pues hubiera... Pues, mire, pastor, aunque sea. O yo me paro con usted. Tenga pena. Lo mejor que pueda hacer. Véngase, véngase. Con permiso, permiso. Pise callos, pise juanetes, no le hace. Es un alma. Es un alma preciosa, está en tus manos. Pero hay gente que hace tropezar. Incorrectas prioridades, malos consejos, enseñando e insinuando equivocadamente, hacemos tropezar. En Apocalipsis 2:14 dice la palabra de Dios así. 2:14 de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este Balaam dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo. Así que enseñando, insinuando, murmurando, también hacemos tropezar a las personas. Cuidado con lo que enseñamos. Cuidado con lo que insinuamos. Cuidado con lo que dejamos entrever. ¿Eh? Como todas las cosas que pertenecen a Satanás, son veladas, son grises. Yo no le dije eso, dirá usted, ante una determinada insinuación. Pero insinuó. ¿Qué quiso decir? ¿Eh? Yo tenía, viene a mi mente esta ilustración, este hecho. Una hermana venía con frecuencia porque yo le estaba aconsejando, tenía problemas matrimoniales muy fuertes y yo le daba consejos y luego, ¿verdad? Toda una terapia. Y llegó un día, ¿verdad? Yo la atendí, me tardaba una hora, hora y media cada vez que venía. Entonces vino otra persona a verme y estaba fuera de la oficina. Y una hermana que andaba por allí le hizo este comentario. ¿Viene para ver al pastor? Sí, quiero hablar con el pastor. Ni crea que le va a atender. Cuando el pastor se mete con esa hermana, todo lo que tarda ahí ni se imagina. Alguien me lo dijo. Y yo le di a la hermana una tremenda exhortada. Trabajaba aquí en la tiendita y la corrí y le dije, no la necesito usted aquí. ¿Qué trató de decirle a esa hermana que vino a verme? ¿Qué dijo cuando le dijo, cuando el pastor se mete con esa hermana a la oficina, quién sabe qué hacen ahí adentro? ¿Qué le quiso decir? ¿Eh? ¿Como para tumbarle los dientes y como echarle la lengua, no cree usted? Cuidado con lo que insinúa. Por eso tengo mis ventanotas ahí para que vean que ahí está el pastor aconsejando, Biblia en mano y oración y todo eso, a las luces de todo mundo. Porque nunca falta el diablo que con insinuaciones, malas interpretaciones, hace tropezar a las personas. Cuidado con lo que insinúa, cuidado con lo que dice. Cuidado cuando habla contra la iglesia, contra Dios, contra la Biblia, contra el pastor, contra los hermanos. Todos son unos hipócritas. Cállese, ¿qué es eso? ¿Todos hipócritas? Ahí en la iglesia todos son unos... ¿Todos? ¿Los hermanos son puros? ¿Todos? Cuidado. Cuidado con lo que dice. Porque hay gente que hace tropezar con sus insinuaciones y sus enseñanzas. Usted, hermano, puede estar siendo el tropiezo más grande en su propia familia por el testimonio del demonio que tiene allí. Por sus arranques de ira, por sus malas enseñanzas, por sus amenazas, por sus juicios, por sus palabrotas, por su carácter del diablo que tiene. No, tenga cuidado con lo que enseña. Amén. ¿Eh? A la familia se le gana sin palabra, con conducta, dice la palabra misma del Señor. ¿Eh? Quizá la familia por la cual usted está orando y orando y orando no ha sido salva, porque usted mismo es una tremenda roca de tropiezo ahí en la misma casa. ¿Eh? Y claro, le echa culpa a la iglesia, a los hermanos y a todos los que puede. Pero Dios sabe que usted es el tropiezo ahí, tenga cuidado. En 1 Corintios 8:13 encontramos otra forma de tropiezo. 1 Corintios 8:13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Había carne que vendían en el mercado que era sacrificada a los ídolos. Y algunos hermanos empezaron a ir a comprar carne aquella y dicen, pues yo voy a comer carne, pues es la mejor carne. Y Pablo dice, mira hermano, alguien que te vea allí va a ver que esa carne es sacrificada a los ídolos y van a decir, mira al hermanito lo que anda comiendo, entonces mejor no comas carne, aunque es muy buena la carne. Pero si por comer carne le es ocasión a mi hermano de caer, no comer carne jamás con tal de no ser tropiezo a mi hermano. En otras palabras, mi testimonio, mi ejemplo tiene que ser de manera tal que no haga tropezar a ningún hermano. Nuestros malos ejemplos son otra forma de hacer tropezar. Tenga cuidado, hermanos, voy a incluirme aquí también porque hay que tener cuidado con las bromas que hacemos. Yo soy muy bromista y muy lengua suelta y yo pienso que yo he hecho tropezar a más de algún hermano. Tengamos cuidado con las bromas y los relajos y los chistes que nos hacemos y los apodos que nos ponemos y todo ese tipo de cosas. Porque podemos hacer tropezar a alguna persona. Quizá no a los hermanos que están ahí, alguien que pasa, alguien que nos oye, alguien que oye cuando hablamos por radio y decimos cosas. Si algo, por sano que parezca, hace tropezar a algún hermano, no debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Tal vez la familia de aquella persona está siendo tropezada. No la persona a la que bromeamos. Tal vez ni siquiera su esposa, pero quizá su esposa, quizá uno de los niños. Pero aunque sea sana nuestra relación, pero si en algo hago tropezar a mi hermano, mejor que no lo haga. No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Qué increíble decisión. Así que hermanos, el tropiezo tiene formas de incorrectas prioridades, de mal aconsejar, de enseñar, insinuar incorrectamente, siendo mal ejemplo y también, hermanos, juzgando a los hermanos. En Romanos 14:13 dice la palabra de Dios así. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ya no nos juzguemos, dice. Porque mejor no decidimos no poner tropiezo u ocasión al hermano. Quiere decir que una de las razones por las que podemos hacer tropezar a un hermano es por estarlo juzgando. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Juzgando a los hermanos es como los hacemos tropezar. ¿Verdad? Se llevó una herramienta para guardarla. Y nosotros dijimos que se la robó. Y entonces el hermano dice, no, hermano, no me la robé, ya la llevé para guardarla. Ah, pues, lo juzgué antes de tiempo. Pero eso pudo hacer que el hermano ya no volviera. Lo hice tropezar. Es muy fácil que nosotros juzguemos, hermano. Pero bueno, somos para juzgar. De eso lo vamos a predicar esta noche. No debemos juzgarnos los unos a los otros. Hay que tener cuidado cuando juzgamos. ¿Eh? Somos muy ligeros en el juicio. Cuando juzgamos a algún hermano, usted y yo no sabemos lo que hay en esa persona. No sabemos las luchas que lleva, no sabemos su interior, no sabemos su pasado, no sabemos por todo lo que ha pasado. No podemos juzgar. No nos juzguemos. Hay veces que usted siente la predicación como un juicio, pero si usted supiera que usted no es el único que pasa por lo que usted está pasando, se daría cuenta que no es un juicio, es exponer la palabra de Dios. Y si aplica a su vida, es que el Señor le está hablando de alguna manera a usted. Créame que usted no es el único. No es el único. Hay veces que yo ni sé que usted está aquí. Ni sé que esa condición esté guardada, yo ni lo sé, pero Dios está usando la exposición de la palabra para hablarle a su vida y tomar decisiones. Ahora quiero llegar al siguiente punto. El tropiezo es inevitable, pero no es invencible. Inevitable, pero no invencible. ¿Cómo puedo vencer los tropiezos? Vamos a ver, Juan 16... versículos del 1 al 4. Estaría incompleta la predicación hasta ahora si no doy este punto. En Juan 16, del 1 al 4, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Muy bien. ¿Cómo puedo hacer, pastor, que los obstáculos que usted ha mencionado no me hagan tropezar? tome conciencia de esa realidad. El Señor les dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. No quiere decir aquí que no tengan tropiezo, que no hayan tropiezo, sino que los tropiezos, cuando vengan, no los hagan caer, no los hagan tropezar. Porque luego dice, os expulsarán de las sinagogas, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue esa hora, la hora esa, os acordéis de que ya os lo había dicho. Bueno, que usted pueda decir, qué bueno que me advirtió, pastor, porque si no me hubiera dicho que eso podía usar Satanás, yo hubiera caído. Eso es lo que yo quiero. Ese es el propósito de Dios, que cuando usted esté animado y de pronto viene algo, una persona, una circunstancia, una aflicción, un mal ejemplo, un mal comentario, una mala interpretación, un mal consejo, usted diga, no, yo ya sabía que eso venía, así que a un lado vamos a seguir adelante. Conciencia de esa realidad. Te bautizaste, van a venir tropiezos. Te convertiste a Cristo, el viernes hiciste decisión, van a venir tropiezos. Tomaste una decisión en la escuela dominical, en la clase, te consagraste al Señor, hiciste una decisión, lo que sea, van a venir tropiezos. El diablo no se va a quedar con los brazos cruzados, van a venir tropiezos. Sé consciente de esa realidad. Ninguna cosa será más allá de la que puedes soportar, ninguna. Es promesa de Dios. Otra cosa, hermanos, que usted puede hacer para evitar caer en los tropiezos es amar la palabra de Dios. El Salmo 119, 165 dice estas preciosísimas palabras. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amor por la palabra de Dios. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Estreche la palabra de Dios en su vida. Los que tropiezan es porque no se alimentan. Necesita alimentarse de la palabra de Dios. Oiga, hermano, ¿usted cree que los hermanos viejos en el Evangelio no hemos visto tropiezos? ¿Usted cree que no? ¿Qué no hemos visto? ¿Qué no hemos visto de frustraciones, de malos ejemplos, de desalientos? Pues estamos en el mismo terreno que ustedes. Si nosotros hubiésemos claudicado, ¿dónde estaría la obra del Señor? ¿Quién haría la obra si los que hacen la obra del Señor tropezaran? Hay que amar la Biblia. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Agárrese de la palabra de Dios. Aquí está mi norma de conducta, aquí está lo que debo hacer, aquí la verdad es esta, el Señor lo dijo. En Proverbios 4, 10 al 12 dice, oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Amor por la palabra de Dios. Léala, medítela, considérela, y la va a amar. La Biblia es preciosísima, hermano, la Biblia es preciosa. Oiga, el estudio de la palabra de Dios es precioso. A propósito, hermanos, les invito, vengan a la escuela dominical. Se están perdiendo de tremendo deleite espiritual los temas que tratamos. La Biblia es preciosa. Amén, hermano. Amén. Vengan a la escuela dominical. No se conformen con venir al culto de mediodía nomás. Vénganse temprano. Ay, es que el único día que puedo levantarme tarde. Pues no es tan tarde, hombre. Ese, a las 9 de la mañana que se levante, a las 10 llega a la iglesia. Ya desayunará después, otra vez se maltrata, se malpasa por otras cosas, ¿o no? Pero el domingo tengo que levantarme, tengo que bañarme, tengo que rasurarme, tengo que desayunar para ir a la iglesia. Pues llegan a las 12, 12 y media y vienen los tropiezos y les hacen tropezar. No aman las escrituras. Si usted la conociera, la Biblia es preciosa. Más dulce es a mi paladar tus palabras que la miel a mi boca. Dijo el salmista. ¿De veras? ¿Eso es cierto? ¡Qué deleite es estudiar la palabra de Dios! Entonces, ame la palabra de Dios. Otra cosa, hermanos, madurez espiritual por el amor de Dios. Juan 11:9 dice así. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. A eso le puedo interpretar y decirles en este bosquejo, ya para terminar, madurez espiritual. El que anda de día no tropieza porque ve la luz. No tropiezo. Soy maduro. Una vez me reí muy feo de un hermano. Lo vi cosas así que me parecieron graciosas y empecé a comentar con los hermanos en una reunión de varones y nos lo comimos. Hombre, por ciertas características del hermano. No voy a decir porque ustedes se van a reír de él también. Y el hermano muy... ¿verdad? Y nos reíamos, era una reunión de varones, una reunión espiritual, una comida, lo que sea. Ay, Señor. Y después que estuvimos riéndonos un rato, hice reír a todos con mis tonterías en la carne. Entonces vi que el hermano estaba serio. Y ¡pip!, me cayó la conciencia. Ay, creo que nos estamos pasando. Y paré, cambié de conversación, terminó todo, yo lo veía al hermano y lo veía serio, serio. Dije, ay, nos lo comimos, voy a hablar con él. Pero en el relajo y todo eso se fue el hermano, se fue, nomás era sábado, nomás viera yo cómo anduve yo sufriendo toda esa tarde. Ay, Señor, perdóname, Señor, miren, soñé feo, y qué feo me sentí, mal me sentí. Dije, Señor, si tú me concedes verlo en la iglesia, voy a creer que me has perdonado. Y yo te prometo que iré con él y pedirle perdón. Ay, Señor, pero no vayas a permitir. Mira, Señor, si no va, me voy a sentir mal todo el tiempo. No voy a poder ser. Y sí vino el hermano. Lo vi llevar. Ay, qué alivio. Gracias a Dios, sí vino el hermano. Fui para allá y le pedí perdón. Y le dije, hermano, mire, me estuve riendo de usted bien feo ayer. Perdóneme, hermano, he sido reconvenido por el Espíritu Santo, perdóneme. Ay. ¿Y sabe qué me dijo, hermano? No se preocupe, hermano, yo soy maduro. Híjole, qué gancho al hígado, ¿no? El ridículo, el absurdo era yo, su pastor, haciendo tropezar a un hombre. Qué vergüenza. Pero un hombre maduro dijo, ni aunque sea el pastor, me va a hacer tropezar. Eso es madurez. Eso es madurez. No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Gracias a Dios por ese hermano. Ya no me he vuelto a reír de él. Ahora me río de otros. Perdónenme, hermanos, perdónenme. Yo muchas veces con mi carácter hago tropezar a la gente. Dios me perdone. No es esa mi intención. Conciencia de nuestra realidad nos ayuda a no tropezar. Amor por la palabra de Dios nos ayuda a no tropezar. Madurez espiritual nos ayuda a no tropezar. Y constancia en el amor de Cristo nos ayuda a no tropezar. Primera de Juan 2:10. Constancia, constancia, constancia, constancia. Dele y siga, y siga, y siga. Va a comprender muchas cosas, va a entender muchas cosas, va a razonar muchas cosas, va a darse cuenta que usted tiene un concepto equivocado de quien pensaba que era de otro modo. Va a asimilar cosas que no asimilaba. Se va a dar cuenta de muchas cosas. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano, permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. ¿Se acuerdan que comenzamos en este pasaje? Pues aquí vamos a terminar. Dice, aquel que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Sabe por qué? Porque a veces juzgamos a los hermanos sin conocerlos. Aquel hermano que parece que se rió de ti, no se estaba riendo de ti. Cuando tú lo conozcas te vas a dar cuenta que es diferente. Aquel hermano que es tan sangrón como yo, tan sangre pesada, cuando tú me conozcas, te vas a dar cuenta que no soy tan sangrón, tan regañón, tan ogro. El que ama a su hermano, no tropieza. Constancia en las cosas del Señor. Constancia en las cosas del Señor. Habemos personas que aparentamos una cosa que, desgraciadamente, aparentamos. Y hay hermanos que son tan finos, ahí sí me exceptúo yo. Hay hermanos que son tan finos, pero no parecen serlo. Llevan en sus vidas cargas, preocupaciones, tienen, no sé, luchas, enfermedades, circunstancias familiares, qué sé yo, temores, cosas así. Cuando usted los conoce, se da cuenta que son muy diferentes. Por eso dice la Escritura, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Tengo todo otro punto, hermanos, que me llevaría otros 20 minutos, pero ahí lo voy a dejar. El tropiezo es inevitable, pero no invencible. ¿Verdad? No tropieces. Quizá alguien está aquí que tiene sus rodillas raspadas, porque alguno le hizo tropezar. Una de estas cosas, una de estas formas, una de estas causas. Levántese. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó? ¿Verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por darme la oportunidad de predicar tu palabra durante estos 57 minutos que estuve hablando. Gracias, Señor. Te pido que tu palabra sea aplicada por tu Espíritu Santo con toda la libertad en la vida de cada uno de los hermanos. Tal vez la palabra de Dios le llegó a hermanos desanimados, jóvenes, señoritas, nuevos o viejos en las cosas de Dios. Te pido, Señor, que decisiones fuertes se levanten en esta mañana. Que se levanten los caídos, que se retomen decisiones, que se animen los corazones. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Yo te quiero pedir perdón, porque con mis comentarios y bromas y tonterías he hecho tropezar, seguramente, y a veces ni cuenta me di. Perdóname, te lo pido delante de mi iglesia. Y ayúdame a ser más cuidadoso. Te pido tu bendición en esta hora, en el nombre de Cristo. Así con su cabeza inclinada, ojos cerrados, el piano va a tocar. Toca Fidel ese himno que dice, debo ser fiel por los que en mí confían. Por eso cantábamos ese himno, el alma pura siempre guardaré, porque hay gente que en mí confía, hay gente que me ve. ¿Cuántos hermanos dirían, pastor, yo reconozco que con mi actitud, mi carácter y mis modos puedo estar haciendo tropezar a alguien? Ore por mí, levante su mano. Señor, les bendiga, mis hermanos. Aquí está mi mano también, muchas manos. Dios les bendiga. Pueden bajarla, el Señor ya les vio. También en el circuito cerrado ahí arriba. Pídale perdón al Señor mientras yo sigo hablando. Pídale, Señor, perdóname. ¿Quién en esta hora diría, pastor Cortés, predicador, yo he tropezado, estoy desanimado, me he caído, he retrocedido en mi vida espiritual, pero sabe qué, pastor, yo tengo la culpa. Otros me hicieron tropezar, pero yo debí haberme levantado y seguido adelante. Yo me doy cuenta que todo lo que estoy haciendo equivocadamente se debe a que Satanás me hizo tropezar. Ore por mí, pastor. Yo me quiero animar. A ver su mano sincera. Muchas manos. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Muchas manos. Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Señor les bendiga. Les aliente, hermanos. Aliéntese su corazón. Dios le bendiga, hermana. Estoy hablando de hermanos de la iglesia, su asistencia a la escuela dominical, el instituto bíblico, iglesia en servir en alguna área. Ya está usted todo desalentado, esperando que le quiten el puesto para ya relajarse. No, mi hermano, no haga eso. Aliéntese. Aliéntese su corazón. Vale la pena. Vale la pena lo que hacemos por el Señor. ¿Quién más diría? Yo, pastor, estaba desanimado, desanimada. Ore por mí. Dios le bendiga, mi hermano. Puede bajar su mano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Qué bueno. Dios le bendiga. Señor le bendiga. El Señor le bendiga. Qué bendición. ¿Quién más? También allá, circuito cerrado. Dios le bendiga, hermano, acá en el balcón. Amén. ¿Quién más? Vamos a ser fieles, hermano. El Señor jamás nos ha decepcionado. Él nunca nos ha defraudado. Bendito sea su nombre. ¿Quién en esta mañana diría, pastor, yo no soy salvo? Yo no tengo a Cristo en mi corazón. Ore por mí. Yo quiero entregarle a Cristo mi vida. Ore por mí. Levante su mano. ¿Hay alguien? Dios te bendiga, amigo. Puede bajar tu mano. Qué bendición. Un jovencito aquí al frente. ¿Quién más diría? Yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor. Quiero ser salvo, quiero ser salva. Levante su mano, quiero orar por usted. Amén, amén. Si usted levantó su mano por alguna razón, la primera, la segunda o la tercera invitación, póngase de pie. Y juntos vamos a orar. Desgraciadamente no hay espacio ni un mínimo aquí en la plataforma para doblar rodillas, pero incline su cabeza y arrodille su corazón. Todos orando, por favor, todos orando. Señor, muchos hermanos como yo levantaron la mano y dijeron: mis actitudes, mi carácter, mi consejo, mi manera de vivir le pudo haber hecho tropezar a alguien o le está haciendo tropezar a alguien. Hasta puede haber casos como el mío que recuerdo la persona a la que yo hice tropezar. Gracias porque fue maduro y no cayó. Pero yo fui culpable y tú me perdonaste. ¿Y cuántas veces así lo habré hecho? Y como mis hermanos, no lo hicimos deliberadamente, pero por nuestra necedad y por andar en la carne nos descuidamos y hacemos tropezar. Perdónanos, Señor, te lo pido, perdónanos. Ciertamente merecemos que se nos cuele una rueda de molino y se nos arroje a la mar, pero en ti hay perdón. Si algo tenemos que hacer para ir y remediar ese tropiezo, a esa persona que hicimos tropezar, concédenos el valor y el carácter, la madurez espiritual, el interés espiritual para ir a hacerlo. Pedir perdón y ayudarle a levantarse. También, Señor, te quiero pedir por mis hermanos que levantaron su mano y yo también, porque yo también reconozco que me desanimaba. Hay cosas que me han desanimado. Y ya no tengo las mismas energías para muchas cosas como antes. Quizá por mi tiempo trabajando tanto tiempo, pero tal vez porque estoy desanimado en algunas cosas. En el nombre del Señor Jesucristo retomamos las fuerzas, retomamos la fe, el llamamiento, el ánimo, la salvación, la Biblia, la oración y seguimos adelante. En el nombre de Cristo hacemos al lado los tropiezos, porque no vienen de ti, vienen del diablo. Gracias por la victoria que en Cristo nos das. Te pido por cada persona que levantó su mano y sus condiciones, sus situaciones que tú conoces. Que salgamos de aquí aliviados, animados, contentos, regocijados. Y hay un jovencito que quiere recibir a Cristo en su corazón. Te pido por él para que no se vaya de aquí sin haber tenido un encuentro sincero y profundo con nuestro precioso Salvador. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos. Vamos a...